Los miércoles en Radio Comunicación Granada, experiencias de los más peques, con Alba María Bazán. Buenos días, gracias por estar ahí, queridos oyentes. Son las 8 de la mañana, hora menos en Canarias, y comenzamos. Hoy traigo la carta de una niña de 11 años que nos la ha mandado su madre desde Granada. Ana, que así se llama la chiquitina, nos cuenta su viaje a Cazorla, Jaén. Desde aquí le mandamos un beso muy muy fuerte a ella y a su madre. Aprovecho para animar a que todos los peques de la casa se graben como ha hecho Ana, contándonos su aventura, porque queremos fomentar que escriban y escuchen la radio desde una edad temprana. Ahora sí, os dejamos con la locución de Ana, a la que hemos añadido algunos efectos sonoros para crear mayor ambiente. Todo comenzó cuando el autobús arrancó y nos marchamos a Jaén. El viaje a mí se me hizo eterno, parecía que no íbamos a llegar nunca. Pero cuando vi todo lleno de árboles, arbustos, todo tan verde y se oía cantar a los pájaros, era como un sueño. Lo primero que hicimos fue instalarnos en nuestras habitaciones y luego fuimos a comer. Por la tarde estuvimos haciendo tirolina y una actividad de orientación por el bosque, pero mi grupo y yo nos perdimos, así que no me gustó mucho. Por la noche, después de ducharnos, hicimos un recorrido por el bosque con los monitores y pasé mucho miedo porque se escuchaban muchos ruidos extraños y animales. La mañana siguiente estuvimos haciendo tiro con arco y se me daba bastante bien. Sin embargo, por la tarde íbamos a ir a un pantano a hacer piragüismo, pero había tanto viento que nos quedamos en las cabañas. Fue muy aburrido. El tercer día estuvimos comprando recuerdos en un pueblo cercano y haciendo turismo, pero nos tuvimos que volver pronto porque empezó a llover muy fuerte y esa noche no pude dormir. Ojalá nos hubiésemos quedado más días en la Sierra de Cazorla.